Y estamos en comunicación telefónica, me dicen acá en la producción, ya con la directora de la Escuela Especial 503 de José Paz, para que, bueno, ella en primera persona nos cuente qué es lo que está pasando. Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, bueno, queremos que nos cuente al respecto de qué es lo que está pasando en la Escuela Especial, si es una cosa del momento o si esto, bueno, tiene ya larga data. Mira, la verdad es que es una situación que da más como crónica que como algo emergente, ¿viste? Más o menos cada 15 días vienen a desagotar los pozos porque se desbordan. Evidentemente no alcanza, el tipo de desagote que se hace no alcanza. En este momento volvió el plomero que vino ayer a hacer la inspección. Y está revisando a ver qué materiales, o sea, tengo qué repuestos necesito ir comprando para ir adelantando aunque sea la compra de los materiales. Claro. Pero en principio lo que me dijo ayer cuando vino a la inspección, porque se desbordaron todos los pozos, no uno, se desbordaron, el agua entra en la cocina, los cocineros estaban con el agua servida en los pies, es un olor fuertísimo, está haciendo calor, en el Zoom no se puede estar, el Zoom está pegado, que funciona como comedor, sí. Está pegado a la cocina, en los baños no se puede estar. La escuela nuestra es una escuela que atiende chicos con discapacidad motriz y ciegos, hay nenes que de atención temprana que tienen menos de 3 años, hay adultos ciegos que están rehabilitándose. Entonces, es como casi incompatible, ¿viste? La consistencia de agua servida en el piso con niños que utilizan el piso, claro. No solo para caminar, sino para estar. Y aparte no son condiciones dignas, ¿viste? Entonces, ayer como que fue el límite. Por un lado los maestros que cuestionaron la situación y me pareció atendible, como equipo directivo, acompañamos, estamos de acuerdo con lo postulado y decidimos suspender las clases, notificamos al inspector, le dijimos lo que estaba sucediendo, fui al consejo escolar, llevé la nota, dije que suspendía las clases por esta razón, porque es un posible foco de infección, que es una condición indigna de trabajo para la gente que trabaja y de educación para los chicos. Así que estamos esperando que el consejo escolar mande el desagote. Hay que desagotar según lo que nos dijo el plomero para tener una solución efectiva y a largo plazo, no esto que dentro de 15 días, bueno, dentro de 15 días casi que nos estamos yendo a las vacaciones, pero la verdad es que en marzo tenemos que volver, en febrero tenemos que volver, o sea que yo prefiero suspender 24 o 48 horas las clases y que nos den una solución definitiva, porque la verdad es que ahora hay que desagotar cámaras, los desagües pluviales, hasta los desagües pluviales, y recién ahí puede trabajar el plomero. Hay que vaciar todo, que son como 13.000 litros, me dijo el plomero, y recién ahí puede hacer los cambios y los arreglos, porque hay caños pinchados, picados, qué sé yo. La verdad que yo no soy plomero, sinceramente. Y necesito, me tengo que valer del plomero para poder contarte cuál es la situación. Yo, si tuviera que decirte cuál es tu situación ahí en la escuela, y la verdad es que hay olor, es un olor que es nauseabundo y está la gente que trabaja en la cocina y los chicos van a pedir un vaso de agua y estás con los pies adentro del agua o pasando, viste, todo el día en la masa. Y esa no es forma de venir a la escuela. A mí, como mamá por un lado, como persona por otro, como docente por otro, yo quiero condiciones dignas para mis hijos, para mis alumnos, para mis compañeros y para mí. Para enseñar, para aprender, para trabajar, ¿viste? Y uno acompaña y trata de sostener y emparchar todo lo que se puede, pero llega un momento que ya no se puede emparchar, ¿viste? Totalmente. Y bueno, estamos así, estamos, se le informó a los papás, se le informó a los transportistas, a los chicos, se les contó, los chicos no había mucho para contar, ¿viste? Lo claro. Estaban viviendo claro, en su propio cuerpo. Pero bueno, hay que explicarles por qué hoy no venís a la escuela, por qué no vas a venir capaz mañana a la escuela. La escuela nuestra funciona a las 8 horas con los mismos chicos. Claro. ¿Viste? Los chicos desayunan, almuerzan y meriendan en la escuela. Entonces, es bastante lo que se está perdiendo. Sí, ¿viste? Sí. No es un ratito. ¿Y cuál fue la respuesta del consejo escolar frente a esta cuestión casi sistemática que decías, casi crónica? Bueno, nos van a enviar el desagote, yo ahora estoy esperando, ¿viste? Parte de los maestros ahora están en la jornada de integración que se está llevando adelante en el Altuve. Sí. En el Altuve, no en el club, sino en el salón del parroquial. Sí. Y yo estoy acá con un par de auxiliares esperando que vengan a desagotar. El plomero está acá cerquita esperando, como te dije, inspeccionando, viste, a ver cuáles son los repuestos que tengo que comprar. Sí. Y bueno, nada, esperando. El fondo de escuela es de 900 pesos, me decía. El primero sí lo tengo que ir a cobrar. Mira, menos mal que no lo cobré antes, porque con eso voy a poder comprar, espero, los repuestos. Sí, 936. O sea que sale 900. La primera parte. Sí. Cuando rinda esto, se supone que voy a tener un poco más. Claro. O sea que si los arreglos para el plomero, los materiales, los insumos, cuestan 937, 938, ya no alcanza. Y pediremos a cooperadora, o sí, le pediremos una rebaja al señor de la casa de materiales. Claro. ¿Será? Claro. Sí, la verdad es que no nos alcanzaría. Si fuera 937, no nos alcanzaría. La verdad que es, bueno, preocupante. Te comentábamos hace un rato en la producción que, bueno, muchos vecinos nos dejaban ahí su preocupación compartida respecto a lo que está pasando en la escuela. Por eso queríamos charlar con usted estos momentos, para que nos cuente en primera persona qué está pasando. Deseamos que en las próximas horas tengamos la noticia de que efectivamente el Consejo Escolar mandó el desagote y que efectivamente se puede llegar a una solución definitiva y no tener que cortar las clases cada 15 días, ¿no? Sí, de todas maneras, las clases no se cortan cada 15 días. Es la primera vez que, o sea, ya no podíamos sostenerlo más y lo cortí. Decidimos suspender. Claro. Pero se dan de otra manera. Ya estás incómodo, te estás rogando que venga el desagote. O sea, sí. Es poner parches, ¿viste? Yo lo que quiero, es mi ilusión, es mi deseo, que por favor no tengamos que cortar, o sea, que no tengamos que suspender más, ¿viste? Por esta situación. En realidad que no tengamos que suspender por nada que tenga que ver con lo edilicio, ¿entendés? Sí. En realidad que no tengamos que suspender, mirá cómo te lo digo, que no tengamos que suspender. Claro. Que se puedan dar las clases de manera normal. Digna, ¿no? Para quienes trabajan y para quienes están allí. Seguro, es bueno. La idea. Bueno, dejamos, como siempre, los micrófonos abiertos de esta radio para que, bueno, puedan contarnos lo que necesiten, lo que quieran, lo que podamos aportar también de aquí. Vamos a seguramente comunicarnos en las próximas horas para intentar dar la buena noticia de que efectivamente esto ya se solucionó. Ojalá así sea. Bueno, te agradezco muchísimo, No, por favor, usted, un abrazo. Hasta luego, que tengas buen día. Hasta luego. Charlamos con, bueno, quien es la directora de la Escuela Especial 503 de José Cepaz, María Rita.